アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas tardes, o noches será, pues sí, buenas noches, ¿verdad? Aunque parece tardes por el bendito horario de verano aquí en México. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a Alianza Anime con DJ Yaome, aquí para servirles a todos a ustedes. Aquí andamos, Chica, así es, acabamos de iniciar. Muchas gracias a, al Auto DJ, ¿no? Que es el que andaba aquí transmitiendo, nuestra locutora. Bueno, creo que andaba Mai por ahí transmitiendo. Bueno, muchas gracias. Mayu andaba por aquí. Muchas gracias por estar, por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Pues esto es Alianza Anime. Un gran saludo y besotote aquí a Kamina. ¿Quién más anda por aquí? Carlito Simán. Pues un gran saludo. Andamos aquí platicando. Ok. Es la canción. Ok. Gracias, Seruf. Me ando aquí cuidando a Seruf. Qué padre. Me siento apapachada. que me pongan atención. Ay, Caminita, ¿qué pasó, Caminita? Alejandro FS, hola Fer, aquí reportándome desde Juanacatlán. Pues muchas gracias, mi querido Alex. Muchas gracias. Ya ahorita posteo la publicación de tema del día y de pedidos, ¿vale? No se me desesperen, no empiecen ahí a comentar en otros lados. Ahorita la publico y todo en orden. Ok, bueno, Camina, ya. Es que es Caminita de cariño. Areli, llegué. Qué bien, Areli, que ya llegaste. Ya estaba comenzando a te extrañar, Areli. Aquí Melanio nos comenta, siempre, como ya es costumbre, martes a martes presente. Y puntual a la cita, Ome. Onesama. Jikai, saludos, comenta Melanio. Jikai, muchas gracias. Y muchas gracias por... pues estar aquí puntual a la cita, nuestra cita de cada martes a las 19 horas. Muchas gracias. Ya nos están aquí publicando. Y pues hoy tenemos el segundo programa especial del mes. Sí, porque si tú no lo sabes o no has escuchado, pues este mes de abril, estamos celebrando nuestro primer añito aquí en Anime Nexus, nuestro primer año al aire en Radio Anime Nexus. Por favor, aplausos, gracias. Gracias, un fuerte aplauso. Así es. Ya el próximo 15 de abril vamos a cumplir un año. Es el 16, pero pues lo vamos a celebrar el 15 de abril. Pues un año aquí en Radio Anime Nexus. ¿Cómo la ven? Ay, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ya un año de conocernos, ¿cómo ven? ¡Qué rápido! Y pues todo el mes va a haber aquí pachanga por nuestro aniversario en Radio Anime Nexus. Y pues tenemos preparado 5 temas del día, 5 programas especiales todo el mes de abril para celebrar con ustedes nuestra llegada aquí a Radio Anime Nexus. Pues el martes pasado fue el de Moe versus Lolis. Estuvo bastante animado la transmisión con el Oni-chan, que me hicieron decir varias veces, ya ni sé cuántas. Señor Fayán, muchas gracias por agregarnos aquí al Sky. Jikai. Melanio, esta nueva zona horaria se me acomoda perfectamente. Ahora sí podré estar las 2 horotas de transmisión. Muchas gracias, mi querido Melanio, qué bueno. Y pues como les comentaba, fue Moi versus Lolis la transmisión pasada. Ahora toca el turno de Panty and Stocking, este anime, ay, tan controversial, tan diferente a lo que estamos acostumbrados. Y pues vamos a comentar todo sobre Panty and Stocking. Pues sinopsis, personajes, datos curiosos. Pues todo lo que tú quieras comentar sobre este anime lo vas a poder hacer hoy acá. Melanio comenta, fueron 16 Onichan. Y por favor, ya no más Onichan, que ya da cosita. Ok, Melanio, doy mi palabra entonces. Dice Carlitos, aplaudan porque si no nos manda un abajo a todos. Cálmate, Carlitas, mi man. Y pues hoy nos toca Panty and Stocking, este anime diferente. Vamos a comentarlo acá. Ya ahorita pongo las respectivas publicaciones, como debe de ser, para que comentemos ahí todo lo que quieran, pero con moderación, ¿vale? No vamos a caer en las vulgaridades y nada de eso, chicos. Por favor, ayúdenme ahí con eso, comentando. Señor Fallán, saludos, Ome, reportándome y casi feliz año. Muchas gracias. Sí, ya, a unos días del año. Pues es que dijeron el Onichan, camina, ¿yo qué hago? Yo me debo a mi público. Ok. Bueno, vámonos a comenzar. ¿Y qué mejor manera de comenzar este especial de Pantheon Stalking que con el opening y el hermosísimo tema tan característico de Fly Away de Pantheon Stalking? Vámonos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Y pues esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Yaome. Comenzamos, no te despegues que enseguida regresamos. Juntos maduramos y aprendemos a decir tan solo ¡Oh, por Dios! Esto es lo malo de los programas en vivo. Ok, pues yo escogí Flyaway y me salió otro tema. Lo curioso es que tiene el nombre de Panty Stalking. ¡Ah, caray! Ahora sí, acá está. Se las debo y aquí está. Ahora sí, vamos con Flyaway y enseguida regresamos. ¡Gómene, gómene, gómene! Corte y queda, ya regresamos. Chica, ay, ahí está, Fly Away, pa' que no me anden chillando, Fly away now. chica, y hemos regresado, ahora sí ya. ¿Cómo es, chicos? ¿Verdad? Es lo malo de los programas en vivo. Pero en fin, ya estamos ahora sí, bien, en sintonía. Ok, bueno, tenemos varios comentarios el día de hoy de Panty and Stocking. Ay, qué anime tan... Ay, no sé ni cómo describirlo. Pero es diferente. Entretenido podría ser. Gomenekan, Gomené. Melanio, dice, cuidado con eso, maicita, que podrías poner por casualidad reggaetón. Digo, ya pasó una vez en la radio por la misma razón. No, Dios me libre de poner reggaetón un día aquí en la radio. Dios me libre. Sí. Mi Kamisama me libre, más bien. Ok, vámonos al chat. Por cierto, las vías de contacto, antes de que se me pase. Gracias. Las vías de contacto son en el grupo de Facebook. Está el chat Alianza Anime. Ahí puedes comentar todo lo que desees sobre el programa, sobre la locutora, sobre la radio, sobre lo que quieras. Ahí puedes comentar. Y en el Sky andamos como DJ Aome 03. DJ Aome 03. En minúsculas y sin espacios, así nos encuentras. Ok, ya tenemos aquí nuestra lista de pedidos, nuestros comentarios también. Kurai Okami, Jikai, saludos aquí presente. ¿Me podrías poner la de Fly Away de Panty and Stocking? Y te contesto que claro que esa va de cajón. Deimar, muchas gracias aquí reportándome, esperando el tema del día. Y ya los pedidos, ok, ya voy. Xochitl García, hola DJ, yo me aquí reportándome y esperando el tema del día. Chica y Panty and Stocking, bueno, pues hicimos una rápida encuesta en la semana aquí en nuestro grupo de Facebook y pues la mayoría no ha visto Panty and Stocking, por lo que no vamos a hacer mucho spoiler sobre la serie. Vale, chicos, ayúdenme con eso, los que ya la vieron. ¿No conoces ese anime, Arely? Ok, ahorita te lo vamos a platicar a grandes rasgos, porque pues no queremos hacer spoiler para que tengan la oportunidad de verlo, de disfrutarlo, al igual que nosotros. Melanio dice, ¿puedes de los gemelos actívense en forma de Melanio Sensei? Ah, 0% perversión. Para poder comentar este anime tan controversial, ciertamente. Sí, chicos, con todo respeto, Jigai, vamos a llevar este tema del día, así como le hicimos con el Yuri. Así, con todo respeto, no se me pongan muy locos, si no me van a censurar aquí en la radio. Así que vámonos a comenzar el tema del día. Pues es Panty and Stocking, un anime diferente a lo que están acostumbrados, yo creo. La verdad, a mí me sorprendió bastante. Es más, para empezar, yo ni sabía que era anime Panty and Stocking. Ni la más remota idea tenía. Ok, muchas gracias, mi querido Melanio. Yo, la verdad, ni sabía que era anime. No sabía que era considerado anime, Panty and Stocking. Ni por aquí me hubiera pasado que era anime. Melanio comenta, y estamos a una semana de cumplir un año en Anime Nexus, pero antes de ello vamos a desplayar un poco sobre un anime en particular, el cual muy por seguro pocos han visto. ¿De qué anime hablamos? Panty and Stocking. Si no lo conocías, hoy nos adentraremos en este loco anime con sabor a panties. Melanio, sin más, comenzamos. Comenta Melanio. Gustavo Reyes dice que no lo ha visto. Pues no te preocupes, Gustavo, ahorita les vamos a platicar a grandes rasgos. Ay, Melanio puso aquí. Bueno, mi querido Melanio, parte de lo que voy a decir viene aquí. Así que ya lo tengo por aquí. Ok, mi querido Melanio, bueno, vamos a leerlo. Dice Melanio, Panty and Stocking, antes que nada les dejo mi data técnica como fan de la serie. Estrenada el 1 de octubre del año 2010 por el estudio de animación Gainax, mantienen Stalking fue un anime que en su momento creó controversia por estas razones. Su gráfica peculiar es lo primero que llama la atención. Podríamos decir que es muy similar a los diseños de los diseños gringos de Disney, comenta Melanio. Uy, creo que voy a agregar otro Angelus porque está largo el comentario. Y o muy parecidos, Warner, es decir, con líneas de diseño gruesos y formas excéntricas, como los de las series de las chicas superpoderosas. Exactamente, también a Patty and Stocking se considera tipo chicas superpoderosas. Varias similitudes ahí con la historia nos hacen pensar en las chicas superpoderosas. Dándose como ejemplo, ahora bien, la misma también es en casos particulares cambiadas por diseños normales de anime. Casos usados en las transformaciones de las chicas, exacto. Con el tema de Fly Away, las chicas se transforman ahí, una versión más anime. Pero como reitero, es usada solo en estos casos o muy pocas fuera de estas. 2. Y he aquí la razón por la cual creó la controversia. Patty and Stocking maneja un humor negro, acompañada de nitpicks sexuales. Es decir, hay escenas de sexo no explícitas y dejadas a la imaginación del público, las cuales son usadas dos o tres veces durante este capítulo. Ahora bien, muchos me dirán, oye Melanio, pero actualmente hay muchos animes con su contenido soft hentai o muy ecchis, y sí es cierto. Pero la controversia fue su horario, en el cual fue matutino, en el que la dieron, por lo cual se creó problemas allá en los jóvenes nipones, los que vieron este anime con una alternativa permitida para ver algo sexoso gratuito. Finalmente, Patty and Stocking es un anime bizarro, pero entretenido para quienes buscan algo fuera de lo normal en el anime. Ahora, claro, hay muchas cosas que decir de esta serie, pero eso lo dirán los demás Ran escuchas. Chica, comenta Melanio. ¡Wow! Aquí Melanio se hizo la tarea. Muchas gracias, mi querido Melanio. Ok. Sebastián dice: hola, Ome, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos desde Mendoza, Argentina. Como siempre, escuchándote. Muchas gracias, Sebastián. Y porfa, ponme el anime aquí, ponme el nombre del anime del que están hablando. Es Patty and Stocking. Ahí está el dato. Nos están agregando, muchas gracias, señor Farai. Patty es un anime muy locochón, parece caricatura gringa tipo Power Girls. Y temas más adultos y cachondos, comenta señor Fayán. Pero un humor ácido, solo como los japoneses lo saben hacer. Muy recomendable para pasar el rato sin tener que ponerle mucha atención. Ok, muchas gracias. Ay, qué bien. Qué bien comentan de la serie, chicas. Sabe comadrazo. Hola, DJ Yome. Con que hoy hablaremos de un anime que me traumó cuando salió. Así es, mi querido Sada comadrazo. Vamos a hablar de eso. Xochitl, esta vez sí no podré comentar. No lo he visto. Bueno. Pues si no lo han visto, pues quédense escuchando para que les contemos de qué trata Patty and Stocking. Sí, ¿verdad, Melanio? Sí, hizo la tarea, Carlitos. Tienes mucha razón. Nuestro querido Melanio estuvo investigando sobre este anime. Muchas, muchas gracias, mi querido Melanio. Pues tenemos aquí la ficha técnica para ahí los que quieren saber más. Pues el género es acción, comedia, ecchi y parodias también. Y como nos comentaba Melanio, fue emitido en octubre del 2010. Pues ya está concluida la primera parte de Patty and Stocking. Tiene 3 episodios este anime, con una duración aproximada de 23 minutillos por capítulo. Así que es fácil de ver. Se ha rumorado acerca de una segunda temporada, pero pues son rumores hasta el momento, nada confirmado. No hemos visto esa segunda temporada que han estado esperando, no la han publicado. Pero pues hay rumores de que sí se va a hacer. Y efectivamente Gainax fue el estudio de animación que la llevó a cabo. Y un dato curioso es que Gainax también produjo Neo Genesis Evangelion, al igual que Tenjutopa Gurren Lagann. Por lo que Panteón Stocking es hermana de estos dos animes. ¿Qué les parece? No, no, yo la verdad cuando leí este dato y recordé las series, no me la creía. No me la creía que este anime tuviera que ver con los otros dos que tanto nos agradaron. Ay, en fin, cosas que pasan. Bueno, vamos a leer unos comentarios más y nos vamos a corte musical. El gatito negro comenta: yo la verdad nunca he visto este anime, supongo que aprenderé mucho en esta transmisión. Jikai, de eso se trata, chicos, que compartamos todos nuestros conocimientos. Kevin Pineda: ¿cómo pudiste escribir todo eso? Sorprendido, comenta. Bueno, ahí te hablan, Melanion. Kurokami: a mí me cae bien a Stocking por su forma de ser y por su gusto por los dulces. Ciertamente, Kuro, gracias por la información. Luis Salvador: yo no lo he visto, díganme de qué trata. Ok, ¿spoiler? ¿Quieren spoiler? ¿En serio? Bueno, en el próximo bloque vamos a contar la historia. Es muy sencilla, pero para que no pierda el encanto si no has visto este anime. Fox Sniper: hi hi, DJ Ome, pasándome el rato escuchando tu programa una vez más. Muchas gracias, Fox. Acerca del tema del día, como no divertirse, una de mis ninfomadas favoritas, Panty, con su hermana Loli Stocking. Ok, muchas gracias, mi querido Fox. ¿Qué nos comenta Melanio por acá? ¿Qué pasó, Melanio? Dato técnico: la segunda temporada de Panteón Stocking quedó cancelada en el 2011, ouch, ya que la producción recibió muchas críticas de las autoridades nipones. Ok, pues ahí está todo lo referente a la segunda temporada, chicos. Jikai, bueno, vámonos con las siguientes canciones para que entremos en calorcito, como dirían. Vamos con Beyblade Revolution Opening, seguido de Kotani Kiya, Blade Tsubasa. Ah, qué bien, Opening 1, ok. Y chicos, recuerden que si no le coloco un like a su pedido, pues. Ok, a ver qué nos pone por aquí Seru. Pues no lo he encontrado, ¿vale? Órale. Y pues aquí, gracias Arum, ya nos está haciendo promoción en la página de Anime Nexus con Panteón Stocking. Ok, muchas gracias. Bueno, vámonos con estos dos temas musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y en el especial de Panteón Stocking. Ya regresamos. Break out.

No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Chica, y hemos regresado. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime. Así es, también somos comerciantes, también vendemos cereal Alianza Anime. Ahí si quieren alguna dotación. Ok, dice Melanio, quiero mi cereal Alianza Anime, pero por favor de gallina, sabor gallina. Ok, no lo hemos hecho, pero gracias por la sugerencia, me quiero Melanio. Moritaka-sama, digo. Siempre te escucho, lo único que no participo. Pero sos una de las que sigo igual que a Javier, ¿eh? Muchas gracias, Moritaka. Pues, si participaras, la verdad me gustaría más. Quiero comentar contigo, pues, estos temas del día tan locochones que luego tenemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cuántos escuchas tenemos el día de hoy. A ver si me gano el premio a la empleada del mes de Radio Anime Nexus. Espero que sí. Si no, pues ya ni modo. Ah, nada, no es cierto. Vamos a ver cuántos ya los vi. Ok, vamos a ver más comentarios que tenemos por acá de ustedes, chicos. ¿Qué comentan de este tema del día? Panty and Stocking. Vamos a ver. Ay, ya son 30 comentarios. Bueno, más de 30 comentarios. Carlitos comenta, quiero mi cereal Alianza Anime sabor lechuguita. Lechuguita. Nada más tenemos el sabor sushi, ¿eh? Ok, Marquitos Gómez, ¿qué onda? No, pues ahora estoy perdido. Le dé comentarios, comenta. Y ahora DJ yo me pasó de locutor a comerciante. Por favor, ¿en qué mercado te ubico? Comenta Melania. ¿En qué mercado? Pues ya luego te digo después de la transmisión. Deimar, ¿alguien me puede pasar el link de Panty and Stocking? ¿Qué? Ah, me despertaron la curiosidad. No es muy buena idea, Deimar. Bueno, a ver si ahorita alguien coloca el link. Si no, yo al final de la transmisión me comprometo a colocar el link. Carlos Imán comenta, ¿qué tipo de anime será para que Melanio se ponga así de emocionado a su manera? Uy, ahí te hablan, mi querido Melanio. Creo que ya te dijeron pervertido, ¿eh? Sadako, el motivo que me hizo verla fue porque me recomendaban las caricaturas que pasaban en Cartoon. Cuando eran sus mejores años, pero nada que ver. Ya que es una serie de doble sentido en todo aspecto. El único es el cambio de un teto a un guapote. Que cuando lo vi me quedé de a 6. Comentan acá. El gatito negro. La verdad muchas personas me han hecho una mala crítica de esta serie. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, ok, gatito negro. Pues ahorita te vamos a dar nuestra opinión. Sadako. También de que tiene un buen OST. Que nos dan ganas de bailar como lo hace cuando se transforman. Ah, sí, está buenísimo el de Fly Away. Melanio, características resaltantes que podríamos añadir son los disque villanos, los cuales son bizarros al extremo, como el primer capítulo, que es un bicho salido del drenaje, el cual es desaparecido de una forma muy sexy, comenta Melanio. Bueno, aquí ya les estamos dando spoiler. Mari Carmen, yo no he visto el anime, pero espero que sea genial. Pues es diferente, Mari Carmen, a lo que estamos acostumbrados a ver. Carlos Imán, Melanio, ¿puedes ver los temas antes de los que... ¿Qué? Melanio puede ver los temas antes de que los sugieran, porque le da tiempo para redactar informes muy completos. No, no puede verlos antes. De hecho, Melanio es de los primeros que postea cuando yo pongo la publicación de tema del día, ¿eh? es de los que anda ahí a las 12 de la noche, en puntito anda ahí. Por eso es el que siempre se entera de los temas del día. El gato negro, es que él está en el negocio, no pregunten cuál. Ay, ok. Luis Salvador, me recuerda poco a South Park, exactamente. De hecho es una parodia, mi querido Luis Salvador, de South Park. Especialmente por el humor negro, según lo que ha comentado Melania. Muy bien, Luis Salvador, qué buena observación. Carlos Imán, ok. Melania, como asesor de Estado, tengo que redactar casi a diario para las autoridades gubernamentales y embajadas. Así que no se sorprendan por ello, chicos. Ok, bueno, aquí ya andan troleando. Ok. Es que me dicen, no leas esto, si lee esto. Marquitos, estaba leyendo la descripción de Melania cuando de repente leo la palabra ecchi. Sí, sí tiene ecchi. No es hentai, pero sí tiene bastante ecchi la serie. Ok, ¿qué comenta mi querido Melania? Ya dejé el link en el post del tema del día, Onesama. Muchas gracias, mi querido Melania. Qué bueno que me ayuden con eso. Kenny Gamer nos está agregando. Muchas gracias desde Bogotá. Arely, quiero mi cereal sabor pizza. Más bien el primero para mí. Copia y pega, Melania. No lo sé, pues no vi que copiar y pegada. Pero puede ser. Bueno, vámonos rápidamente a contarles la historia. Aquí va la historia, la sinopsis de Panty and Stocking. Ahí para que se den cuenta, chicos. Ok, Ciudad Dante se ubica en una falla geológica entre el cielo y el infierno, lo que ocasiona que sus habitantes sufran el asedio constante de espíritus malignos, llamados fantasmas en esta ocasión, ante la ambigüedad acerca de la pertenencia del territorio, a quien corresponde la responsabilidad de orden, a los mensajeros de Dios o a los sirvientes del diablo. Esta cuestión no queda del todo resuelta debido a que las encargadas de combatir el mal no resaltan por sus valores o virtudes, sino todo lo contrario. Personifican la escoria pura en contraste con el orden social deseado. Estamos hablando de Panty and Stocking. Pues esta serie es recomendada para mayores de 18 años, chicos, debido a que se abordan muchos temas fuertes y difíciles de entender, temas sexuales, anarquismos, los 7 pecados capitales. Aclarando, no es hentai, es ecchi. ¿Shikai? Ok. Bueno, ahorita les comentamos de las dos personajes principales. Ahí para que sepan quiénes son, qué hacen. Control más B, dice Melania. El gatito negro. Bueno, una pregunta para los que han visto el anime mencionado. ¿Qué les vino a la mente al ver este anime? Quiero decir, ¿cuál fue su reacción? Pues yo, la verdad, pues a mí me la recomendaron. No, de hecho me pidieron la canción un día en transmisión, la de Fly Away. Me gustó bastante. Está bastante movida la cancioncita, pegajosa. Y pues me puse a investigar de qué anime era Fly Away y pues ya encontré Panty and Stocking. Yo la verdad quedé bastante sorprendida con el de hecho de que fuera un anime. Yo no me esperaba que fuera un anime. Pues esa fue mi reacción, gatito negro. No sé qué te comenten los demás. Juan Esteban, saludos. ¿Cómo estamos todos? Respondiendo al tema, Panty and Stocking es algo muy cómico, además de lo que ya se comentó. Comentaría del episodio final, más específicamente a sus últimos 5 minutos, pero hacerlo María el hombre más desgraciado del mundo. Comenta Juan Esteban, ay, ay, ay. Melanio, chicos, si no han leído la data técnica previa al anime, su reacción muy seguramente será: oh, por Dios, ¿qué es esto? ¿Esto es anime? Seguramente es otro anime ecchi. La reacción post capítulo es indudablemente de rareza. Pero hay que saber aceptar el humor que maneja la serie y claro, está si forma parte de tus preferencias de anime. Así es. Y el gatito negro pues pide spoiler, pues ya te lo estamos dando, gatito negro. Ah, miren aquí, Don Melanio. Bueno, Melanio colocó el link de Panty and Stocking para que lo puedan ver online. Juan Esteban, cambiando el tema. Bueno, aquí ya puso una imagen Juan Esteban. Ok, bueno chicos, pues ahí está de lo que trata la serie. Pues ya es decisión suya verla o no, pero pues es una serie diferente. No se pierden la oportunidad de ver esta serie, por lo menos el capítulo 1. A lo mejor no les parece un humor muy negro, pero pues es un anime y todos o la mayoría lo han visto. Shikai. Claro, comenta Melanio, muy seguramente ese OST te recordó tus días de discoteca y festejo, DJ Yaobe. Ay, qué Melania. No, pues no. Dice, hola, soy Keikual. El tema de hoy, qué gusto de volver después de un año de inactividad, comenta Kenny Gamer. Ok, pues muchas gracias por estar en sintonía nuevamente de Radio Anime Nexus. Bueno chicos, vámonos con tres cancioncitas que me pidieron acá. Pues enseguida regresamos para comentar más sobre este anime, Panty and Stocking. Les vamos a comentar sobre estas dos chicas, sobre Panty, sobre Stocking y pues el dato curioso de lo que llevó a los creadores a realizar esta serie. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Vamos con el tema de Panty and Stocking en Fandub. Sigo de Uesaka Basumeri, Dome Days. Y terminando con World of Warcraft Soundtrack. Vamos con esto y enseguida regresamos. Te amo, me amas tú así. Como yo te amo, me amas tú. fantasma eres tú. Más te siento aquí. Un fantasma eres tú. Más te siento aquí. Frente a mí estás, frente a ti estoy. Nunca imaginé. Bye. Chica, y seguimos en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, vamos a continuar con Pantheon Stalking, este anime diferente que algunos hemos visto, otros no. Si no lo has visto, pues quédate en sintonía de nosotros para que te enteres de qué trata este anime. Sale comadrazo, no olviden el romance de Stalking tan bizarro que no puedo creer que esta chica tan genial con... Solo de pensar que pone todos de... Way to Poker, pero admiro que su canción de OST es tan hermosa que cada vez que me acuerdo canto Chocolate, Chocolate. Comenta Sada, comadrazo. Gustavo Mora, sería interesante, tengo toda la banda sonora de la serie y van... Para segunda temporada, ok, gracias mi querido Gustavo Mora. Luis Salvador, interesante, ahora sí me voy a ver cuando sea el primer episodio. Vive el humor bizarro estilo Super GK. Bueno, algunos nos gusta, otros no. Pero pues sí les recomendamos que vean tan siquiera el capítulo 1 para que se enteren de qué es esta serie. Juan Esteban, para los que vieron el anime, ¿aún tienen esperanzas de la tan esperada y necesaria segunda temporada? Comenta Juan Esteban, pues yo creo que sí. Sí, la verdad sí, sí tenemos esperanza, fe. Estaría bien, ¿no? Sirve para desestresarte, Pantheon Stalking. Gustavo Mora, sí la hay, pero no hay fecha definida, comenta Gustavo Mora. Bueno, hay rumores sobre eso de la segunda temporada, me quedo gusto. Sadako, algo que me gusta es la transformación mixta de los ángeles versus demonios, que son todo lo contrario a ellas y sus trajes de masoquista que me sorprendí al verlas así. Sigo con mi trauma, nunca lo superaré. Eso creo está en serio, cada vez que estás así te quedas de what the fucker. Melanio, como reitero, el motor gráfico usado en el anime es su mayor característica. Dígase, las líneas de dibujo son gruesas o en este caso muy notorias, aunque bien la transformación de las chicas es la mayor atracción durante cada episodio. Sí, ciertamente, ¿verdad chicos? Yo creo que es lo que más esperan del capítulo. El setting de cada cambio de apariencia nos plantea una ilusión local disco en la cual Pantheon Stalking hacen un baile muy sensual que la primera vez que lo vi me quedé sorprendido, por no decir extasiado. Ay, ay, ay. Fall dancing sexy, más movimientos sugestivos es lo que nos regalan estas menotas del anime. Comenta Melania. Ay, Melania. Sí, sí, sí, esa transformación. Y luego las parodias que estaban haciendo. Hay una de Full Metal Alchemist que les posteé ahí en tema del día en mi muro. Ahorita lo posto por acá para que vean esta parodia que hace. Melanio. Dato curioso de Pantheon Stalking. Siempre que las chicas salen a enfrentarse al villano en turno, dicen unas frases muy llamativas, la cual va así. Oh, malvado espíritu nacido de un alma perdida en el limbo. Recibe tu juicio de quien tomó a la Santa Virgen. Limpia las impurezas del mundo, regresa del cielo a la tierra. Pero más sexy, ya. Pero más sexy lo dicen ellas, ¿eh? Yo solo estoy leyendo. El gato negro, Melania y sus datos curiosos, ciertamente. Pero sí, se escucha padrísima la frase en japonés, así con su voz toda sexy. Se escucha bastante padre. Ah, ok, Moritaka-sama, qué bueno que la encontraste. Así es, chicos, cuando quieran alguna canción que estemos sonando en la radio, hay dos caminos. El primero es en la página principal de Alianza Anime, de Anime Nexus, www.animenexus.net. Ahí hay un cuadrito que dice últimas 20 canciones, no sé si lo ubican. Ok, ahí le van a dar clic y te va a dar el listado de las 20 canciones precisamente que hemos colocado en la radio. Pues tú ya ubicas más o menos, pues esta es la que acabo de oír, se llama tal, pues ya tienes el nombre de la canción. O si no, al locutor en turno le dices, oye, pásame esta canción. Y pues ya nosotros buscamos aquí en nuestro super disco duro y pues ya te colocamos la canción, pero de favor, al final de la transmisión. Chikai. Bueno, muchas gracias. Fox Sniper comenta. Definitivamente el soundtrack de esta serie es bastante divertido. Una de mis favoritas es We Are Angels. Ah, sí, está genial. De City Rock. Creo que es la que mandaba pidiendo Seruf. Ahorita la colocamos. Melanio, DJ Ome, por favor no vayas a decir que te gustó ese anime, porque muy seguramente te van a llover solicitudes de amistad. Ok, mi querido Melania. Pues gustarme, no tanto. Pues sí, no, que fue entretenido verlo. Sí. Bueno, vamos con los personajes. Se trata de dos hermanas, las dos. Los dos personajes principales, pues son dos hermanas. Una se llama Panty, precisamente. Y una es Tokin. Pues Panty es la rubia, la mayor de las hermanas Anarchy. Y pues a ella le gusta coleccionar hombres. No sé por qué, pero le gusta ahí andar coleccionando hombres. No toma en serio su trabajo de cazafantasmas. Es mal hablada y agresiva. No, Melania. Y su habilidad es transformar su ropa interior en una pistola. Esa es su habilidad. Stalking es la típica lolita y tiene un apetito voraz por los postres. Y pues ella transforma sus medias en katanas. Pues ellas dos son las personajes principales de Panty and Stalking. Y pues, ¿qué más les podemos comentar, chicos? Sino que la vean. Pues ahorita nos vamos con el dato curioso de esta serie. Y la verdad a mí me sorprendió cuando estuve haciendo mi investigación este fin de semana sobre Panty and Stalking. Pues sí, sí me sorprendí bastante. ¿De dónde nació este anime? Ok, bueno, vamos aquí a aceptar solicitudes de amistad. Muchas gracias. Y andan muy calladitos, chicos. Como que no han visto la serie casi. Lo bueno es que otros sí la hemos visto. Marquitos, digo el Doc. ¿Cómo estás, Doc? Saludos, DJ Yome. Hoy sí pude llegar a tiempo para escucharte, chica. Y muchas gracias, Doc. Qué bueno que nos haces aquí el honor de escucharnos. Muchas gracias. Sadako comenta. Ahora que me acuerdo, por culpa de mi trauma con ese anime, se lo mostré a mis amigos y como yo, se quedaron de eso es un anime. Cada vez que lo ven me dicen, ella ve hentai, yo lo sé. Comenta aquí Sadako Madrazo. Melanio, si no mal recuerdo, cada vez que las chicas derrotan al boss del capítulo, reciben una monedita de oro, exactamente me quedo Melanio, las cuales deben juntar para regresar al cielo, o algo así. Así es, me quedo Melanio. Otro dato, pues son los Havens, que ellas deben juntar, y pues sí, son moneditas que cada que derrotan a un monstruo, a un espíritu, pues son las que van recolectando para poder regresar al cielo. El gato negro comenta, interesante, el cielo es codicioso. Sí, bueno, ellas originalmente eran ángeles, pero por su mal comportamiento pues fueron desterradas del cielo. Pues algunas les valió, otras no. Aquí comenta el sensei Inuyasha, Panty and Stalking es la onda, me encantó, comenta el sensei Inuyasha. Sí, me imaginé, sensei, que le iba a gustar. Arely comenta, no hablo porque ni he visto ni lo haré, sino, ok, Arely, bueno, es respetable. Pero pues es que algunos vemos la serie por error, otros por recomendación. En fin, muchas cosas interfieren. Melanio, típico, ahora las chicas usan su ropa interior de armas de ataque. Este Melanio, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es la vida real, comenta Melanio. Ay, Melanio. Me pasará como Sawako, ¿Sawako? ¿Cómo que Sawako? Me quedaré el link. Ponte el remix Panty X, está genial. Es raro conseguir. Creo que ese no lo tengo, Sensei. Se me lo proporciona con todo gusto. Sí, Yuma, entonces ya te toca juntar tus moneditas para regresar al cielo. Pero así no me quedo, Melanio. Muchas gracias. Ok, gracias, Doc. Bueno, vámonos con un bloque de canciones. Y pues enseguida regresamos con más de Panty and Stocking. Así que no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus. Ahí ya nos está pasando aquí el sensei. El Panty Ray, ok. Bueno, vamos a ver qué tal está. Gracias, sensei. También, chicos, recuerden, bueno, ahorita les comento esto. Recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus, por favor, hay para todos gustos, sabores y colores. Así que ya lo saben, consulten los horarios en www.animenexus.net y pues ahí busque el horario de tu locutor preferido o al cual no has escuchado. Y ya estarás ahí buscando los horarios y, no he escuchado a Fulana, a Mengana, a Perengano. Pues vamos a escucharlo el día de hoy. Jikai, bueno, vámonos con estos tres temitas musicales y enseguida regresamos. Vamos con Showbiz, el opening, seguido de Blue Mech Rack Remix y Vanilla. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de tu computadora porque enseguida regreso. Oh, okay. Ich möchte stark haben, weil unser Person Kramser ist. Es ist für 確かめたいエゴウイスキーの奥までたどり着きたい指の感覚と混ぜたんやろう、ああ僕が僕でなくなる Chikai, pues a petición del sensei Inuyasha, el jefazo, vámonos otra vez con Fly Away. 狭間に迷えし子らよ、生まれし邪悪な精霊よ、聖なる少女の柔肌にまといし衣のいかづきで、汚れも濁りもよどみもしこりも偉人に砕いて天地に返す、悔い改めよ。 Chica, ay, qué buen remix, Un aplauso para el sensei. No, sí. Está buenísima esa versión. Está buenísima esa versión, sensei. No, con razón es el jefe de Anime Nexus, el sensei. Chica, hola, mi querido Fargerus, moshi moshi. Pues estamos muy bien aquí. Ya sabes, como cada martes, transmitiendo desde México, Distrito Federal, a... ¿cuántos? Ya ni me acuerdo. A 48 kilobytes de potencia, totalmente en vivo. Y no, pues a todo color no, ¿verdad? Bueno, totalmente en vivo. Bien, vámonos rápidamente con más comentarios que ya se me están desviando del tema del día. Esos comentarios no los voy a leer, porque ya se desviaron del tema del día totalmente. Luis Salvador, ¿qué comentan por acá? ¡Comina! ¿Qué comenta? ¡Comina! Pero todavía no me voy, Camina, no puedo maullar todavía. No, hasta el final. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Luis Salvador, eso de las monedas me recuerda a un gag de los videojuegos, por ejemplo, Mario Bros, sí. Ellos también tienen que andar ahí recolectando monedas. O Sonic con sus anillos, comenta el gatito negro. Sadako Madrazo, que me quedé de... Oh, es cierto, es algo muy curioso. Que en español sus nombres serían Media y... ¿Vaga? ¿Braga, no sería? O Pantis. Con liguero, bueno, según las curiosidades que encontré. Y para los fanáticos de Fairy Tail, el seiyuu de Levi de Fairy Tail es la misma de Stocking, con más razón la vi. Ok, gracias por ese dato curioso, me queda Sadako Madrazo. Melanio, el anime tiene manga, sí. Chicos, tiene manga, pero por razones extrañas del yaoi no han traducido ningún capítulo al español. Sí, así es, por loco que parezca, tiene manga. Panty and Stocking. Luis Salvador, antes conseguías tus armas luego de un viaje épico, ahora tu ropa es un arma en sí, comenta Luis Salvador. Si no me creen, vean Kill la Kill. GK, ok, gracias por el dato. Melanio, si quieres adornar tu noche de bodas, con mucha más razón tienes que ver Panty and Stocking. De algún modo u otro, ¿funca qué? ¿Funca de estimularte? ¿Cómo que funca, mi tío Melanio? Juan Esteban, un momento, ¿las chicas no pueden transformar su ropa en arma? He vivido engañado durante toda mi vida, comenta Juan Esteban. Marco, sí, el tema de las monedas me recordaste cuando iba a jugar a los videojuegos que se usan monedas tipo arcade, así es. Sí, camina al final y ya me andas despidiendo tú. Comenta Juan Esteban, no. Blume Kranz, de los mejores temas del villano hasta ahora. Melanio, dato técnico, la banda sonora está compuesta por Taku Takahashi y el ending excéntrico llamado Fallen Angel, o Ángel Caído, está interpretada por Amy B, el cual también le dio un OST al anime Devil May Cry. Ok, gracias, mi querido Melanio. Carlos Imán, y yo que no me atreví a tener novia por miedo a morir. El mito de las armas desmentido. Comenta aquí Carlos Imán. ¿Qué onda, chicos, con eso? El gatito negro, ahora todos los hombres pueden estar en paz. Luis Salvador, Radio Sama, Juan Esteban, noticia de última hora. La APL, una organización del grupo Alianza Anime. Ah, caray, una organización, ¿eh? De Alianza Anime, no, pues apenas me entero. Es como cuando crean páginas de Anime Nexus, ¿no? Que nosotros somos los últimos en enterarnos. Que las chicas no pueden transformar su ropa en armas. Repito, las chicas no pueden transformar su ropa en armas. Información 100% confirmada. Lo logramos, muchachos, lo hemos logrado. Ah, este Juan Esteban. Ok, jaja. Melanio comenta, dato curioso, el plot de Pantheon Stocking podría ser fácilmente comparada con la de Los Ángeles de Charlie. Misiones, un jefe negrero. Eso es literalmente hablando, ¿verdad, Melanio? Chicas sexys, las cuales no dudan en mostrar más de lo normal con tal de cumplir su misión. Una paga mísera, pero al fin las chicas salen divirtiéndose a su modo. Jikai, muy buena comparación, ¿de qué, Melanio? Juan Esteban, Aome salvando el día desde tiempos inmemorables. Ah, muchas gracias, Juan Esteban. Luis Salvador, ok, volvamos al tema. Veré el primer capítulo al terminar el programa. Jikai, muchas gracias. El gato negro, lo mismo digo, a ver si me consigo otro trauma. Ok, bueno, pero al terminar, ¿eh? Y Aome, los maullidos ya pasaron de moda, ahora es el Oni-chan. Pues aquí me piden maullido, mi querido Melanio. Mira que si no hago el maullido, peligra el podcast, ¿eh? Así que ustedes sabrán si maullo o no maullo. Ok, vámonos con el dato curioso. Lo que nos llevó a elegir este tema del día de hoy. Bueno, ahorita comentamos eso. Porque es una convocatoria, ¿eh, chicos? Dejen veo. Hey Dance, ok. Ah, dato curioso. La serie de animación se hace en un estilo distinto que se asemeja y homenajea a las caricaturas de Norteamérica, muy diferentes a los anteriores trabajos de Gainax, como Evangelion y Tenryu Toppa Gurren Lagann. Luego aquí viene lo más curioso de todo el anime de Pantheon Stocking. Tras haber realizado Tenryu Toppa Gurren Lagann, el personal de la serie se fue de viaje para descansar y relajarse, y tras una borrachera decidieron hacer una nueva serie totalmente diferente que durante todo ese viaje fueron desarrollando, y pues así nació Pantheon Stocking, con una temática vulgar y bromas indecentes. Si vamos a hacer esto, comentó el creador, vamos a probarlo a fondo. Y pues Pantheon Stocking, así es, mis queridos ran escuchas, por si no lo sabían, nace de una borrachera. Ok, exijo mi autoridad como ran escucha para pedir un Oni-chan. Pues ya dije el Oni-chan, mi querido Melanio. Así es, y no fue Wikipedia, ¿eh? Anduve investigando en varias páginas. Muchas gracias, mi querido Fénix. Muchas gracias. Sí, Carlitos Simán, tú tienes la culpa de eso. No, claro que no, Melaria, ¿qué te pasa? Es como si a ti te ayudara el copy-paste. Bueno, vámonos con tres cancioncitas. Bueno, cuatro, porque andamos de buenas el día de hoy. Ah, no es cierto. Vámonos con cuatro y enseguida regresamos ya para comentarles de... Ah, por cierto. No, bueno, eso ya lo comentamos. Para comentarles sobre Alianza Anime Idol. Idol para una convocatoria, chicos, que tenemos que hacer rápidamente. También recuerden escuchar los podcasts de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime por si te perdiste algún programa. Pues ahí puedes escucharnos. Bueno, vamos con estos temitas y enseguida regresamos. Vamos con Pantheon Stocking de City Rock, seguido de Los Justicieros, el opening, Noi Secret Games y Capitán Tsubasa, y regresamos para decir adiós y goodbye. Vamos con esto y enseguida regresamos. los justicieros. Tendré que respirar. Siente envidia, pues soy la maravilla. Yo me reiré de tu falsedad. Yo derrojo a mis rivales con magia y destreza para que la justicia florezca. Mis gaudis, tus amigos siempre viajan conmigo. Juntos lucharemos contra el mal. Cosas quiero hacer porque es mi deber. Thank you. Chica, ya 4 minutos de terminar la transmisión del día de hoy. Wow, qué rápido se fue el tiempo. Qué rápido. Bueno chicos, recuerden que hubo cambio de horario de verano aquí en México. Pues hubo un cambio de horario, por lo que la transmisión de Alianza Anime, al igual que todas las transmisiones de Radio Anime Nexus, pues se adelantaron una hora. Así es. Una hora nos hemos adelantado en toda la programación. Sí, cabina, ahorita va el maullido. Una hora de toda la programación. Todos los programas de Radio Anime Nexus se han adelantado una hora. Así que consulten ahí los horarios bien, chicos, para que pues no pierdan detalle de ningún programa, de ningún locutor. Pues ahí consulten bien los horarios y la tabla de horarios de México, de España, de Colombia. Todos. Ah, miren, nada más quién se apareció a comentar. Buenas, Hatsuome. Como ya se acabó el tiempo, no puedo comentar el tema del día, así que solo vine a saludar. Ok, ay, mi querida Hatsuome, me hubieras dicho para colocarte tu canción de feliz cumpleaños. Bueno, si vienes la próxima semana, con todo gusto te la coloco, ¿eh? Ahora vamos a platicar sobre Alianza Anime Idol. No es concurso, es un como karaoke de amigos, va a ser. Y va a ser el próximo 29 de abril. Recuerden que una vez comentamos que si ustedes cantarían alguna canción en japonés o en español de algún anime, pues ahora sí, chicos, me la van a cumplir. Así es, cualquier canción en japonés o en español que tú quieras interpretar de cualquier anime, ya sea solo o acompañado, pues lo vas a poder hacer aquí en Alianza Anime. No es un concurso, es un show, es una convivencia de amigos. Pues esas canciones las estaremos colocando el 29 de abril durante toda la transmisión de Alianza Anime. Así es. Así que ya manden sus canciones, chicos, para ya tener lista el orden, cómo van a ser interpretadas y todo eso. Ok, aquí estaré, no te preocupes. Ok, Hatsuome. Entonces, y fíjate, justamente dentro de 8 días vamos a estar de fiesta, porque va a ser oficial la fecha en que llegamos a Radio Anime Nexus. No, todavía no, Cam. Así que el próximo martes 15 de abril, el tema del día es el siguiente: caricaturas que no parecen anime, como las chicas superpoderosas Z. Vamos a estar hablando de ese anime en especial, que pues ese anime más o menos nos trajo aquí a Radio Anime Nexus. Jikai. Bueno, vamos a maullar. ¡Miu! ¡Miu! ¡Prrr! Ahora sí. Bueno, muchas gracias por haber escuchado Alianza Anime una vez más. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Nos escuchamos y leemos Hasta el próximo martes. Un beso, muchas gracias. Sayonara, se quedan con Elite N Radio, con el Sensei Inuyasha, Marcus y compañía. Ahora sí, recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.